las barcas, agua y arena, perfume de mar y una brisa ligera refresca la calma. Entre las barcas, lluvia de estrellas, paz y silencio que solo interrumpe el vaivén de las olas. Entre las barcas hay una fuente de donde sale agua caliente. Entre las barcas se hace la miel que me alimenta y me da de comer. Entre las barcas espérame con el vestido que te regalé. Entre las barcas te desnudaré mientras tu boca me da de comer. Llega, se cuela la arena por entre la ropa que cubre tu alma. Entre las barcas, la luna llena, tersa la piel insinúa las sombras de los que se aman. Entre las barcas hay una fuente de donde sale agua caliente. Entre las barcas hace la miel que me alimenta y me da de comer. Entre las barcas espérame con el vestido que te regalé. Entre las barcas te desnudaré mientras tu boca me da de comer. Entre las barcas que la hierba que hace de cama mientras me esperas. Entre las barcas sale la miel que los amantes saben hacer. Entre las barcas crece la hierba que te hace de cama mientras me esperas. Entre las barcas sale la miel.